El mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba, muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me dice Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Se ha calmado el ansia y deseos del mundo, ya sed nunca tendré. Mi alma está bebiendo del agua de la vida, el agua es mi Jesús. La gloria allá en el cielo, donde voy a vivir. Yo ando con mi Cristo, el agua de la vida, que me puede faltar. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz.